sea cumbia, ha sido más naco. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué oso! Hay una chica que es un poco fresa, pero chinito y ahórrate tus palabras. Se llama Bárbara y le dicen Barbie. Es presuntuosa, pero yo la quiero así. Se llama Bárbara y le dicen Barbie. Es vanidosa, pero así me gusta a mí. Ve a la papelería, compra tu mapa y ubícate. ¿Pero qué va? ¡Qué gusto! Así o más naco. ¡Qué oso!